me hable usted de los banquetes que hubo en Roma, ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York, ni del faisán ni los foie gras de paloma, ni me hable usted de la langosta termidor, porque es que a mí sin discusión me quita el sueño y es mi alimento y mi placer. La gracia y sal que al cocidito madrileño le echa el amor de una mujer. Cocidito madrileño, repicando en la guardilla, que me huele a hierbabuena y a verbena en la distilla. Cocidito madrileño del ayer y del mañana, pesadumbre y alegría de para la tía y para la hermana. Pues ahí tienen cocidito madrileño de Manolo Escobar y acompañamiento de Paca Ríos. Vamos a comenzar el espacio de cada miércoles, que se está convirtiendo ya en, desde luego, una de las secciones más seguidas de toda la programación aquí en la mañana de Radio Ubrique, Cocinando con nuestros mayores, que comienza en estos instantes, ya saben, en colaboración con la Delegación del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique. Cada miércoles estamos ofreciéndoles esta tertulia sobre cocina para recordar nuestra tradición gastronómica y compartirla con nuestros oyentes, que les recordamos, pueden participar también a través de sus preguntas, sugerencias, en definitiva, bueno, pues también hacer aportaciones. Recordamos el teléfono WhatsApp 607-48-87-75, los teléfonos de la radio, ya saben, las diferentes formas, en definitiva, de ponerse en contacto con nosotros para participar de este espacio en el que hoy, ya lo han escuchado anteriormente, pues tenemos con nosotros a Paca Ríos. Paca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, hijo. Y Mari Morales también nos acompaña en el día de hoy. Muchas gracias por, acompañarnos. Mari y Paca, la verdad es que ya han coincidido en otras ocasiones. Sí, y bueno, pues hoy va a ser un mano a mano entre las dos. ¡Ay, ay, hermano! Como los toreros, a ver quién corta más orejas. Nos van a ofrecer diferentes recetas porque ya me han anticipado que son varias las que nos van a comentar de sopas. Las sopas como protagonistas en el día de hoy. Ahora vamos a ver diferentes aspectos sobre las sopas. Nos van a dar a conocer un poco trucos, las principales recetas, como decíamos. Pero antes, Paca, hay que hacer un alto en el camino porque has inaugurado la temporada de regalos por aquí. Y nos has traído, bueno, huele que alimenta un, en este caso, bizcocho de piña. Coméntanos, Paca. Bizcochito de piña para que me tendréis. La verdad es que aquí se me han puesto todos los ojos, vaya olorcito. Y nada, daremos buena cuenta de ello. Muchísimas gracias, Paca. Y a través de la fotografía que publicamos nosotros, verán qué buena pinta y bueno, y qué buen sabor, lo vamos a comprobar enseguida. La pinta es como yo cuando tengo fiebre, pero bueno. No. De todas formas, Mari, lo comentamos, tiene pinta artesanal. Es artesanal, porque si está bonito eso, el bizcocho, dices tú, esto no es... No, esto es como cuando te maquillas y te retocan todas las arrugas, esto viene al natural. Ahí está. Eso, casero. Esta mañana en la cocina, cantando, y así ha salido el bizcocho. Y ya verás cómo nos salen voluntarios, de los oyentes para probarlo. Bueno, pues... Daniela, muchas gracias, que te como entera toda. Ahí queda ese saludo para Daniela, para el resto de oyentes, que son muchísimos los que además nos comentáis, ¿no? Que os paran por la calle y nos piden la receta, dicen, ¿cómo haces tú esto? Pues cómo, para mí no me sale. Me lo han dicho, qué cantidad para lo de la bechamel. Le digo, ya te dije que para 400 litros, miligramos de leche, pone 160 gramos de harina. Y ya luego que tú quieres más, pues le echas el doble. ¿Y os comentan personas que lo hayan probado ya, la receta, que la hayan hecho o han dicho algo? Alguna gente sí. Alguna gente sí, nos para y nos dice, pues mira, pues, que la ha salido. Escucha, Mari, me lo tienes que hacer. Los huevos nevados, que yo siempre me gustan mucho y son, eso le gusta a todo el mundo. Y me dicen, dime cómo se hacen los huevos nevados. Y se lo he dicho y me han dicho, me ha salido bien. El tocino de cielo. Que sale... Pero que yo no le doy la receta escrita ni nada, te lo explico. Y los hacen, que listas, son listas también las sí, para coger. Y me dice, me ha salido el tocino de cielo, buenísimo. Le digo, ya pues eso, muy bien. Muy bien, pues hoy ya decimos, vaya a verlo en la fotografía, ese bizcocho de piña, y bueno, pues vamos a dar buena cuenta esta tarde. Pues que muchísimas gracias, Paca. Gracias a ustedes, hijo. Y ya Mari también nos decía que él para la próxima también quiere traernos, así que animamos a nuestras colaboradoras y agradecemos esa... El último día habíamos dicho que venimos todas este día y traemos algo cada una... Que sea innovado, bueno. Vaya a probar tocino de cielo que yo hago. Lo va a hacer también. Todo el mundo, a lo mejor tuyo está bueno. No, todo, el, todo es tan bueno. Cada el tocino de cielo todo está bueno, Mari, porque lo que lleva azúcar y yema de huevo. Ya está. ¿Qué le vas a llamar? No le puedes, ahí no le puedes sanar. El tocino de cielo, las croquetas de gamba. Las croquetas de gamba. Cada todo todo eso los huevos ser... nevados. ¿Habéis probado los huevos nevados míos? Pues eso que vaya al cielo con ellos. Aquí lo vamos a hacer. Todos los compañeros detrás del cristal que asienten, que claro. Todo lo que traigáis por aquí será bien recibido y haremos una degustación. Claro, esta semana te los he echado musasa. Muy bien, pues. Y la musasa que no la habían comido nunca. Paca, que se llevan el bizcocho. Ay, te lo están quitando. Pero no lo van a probar, pero lo llevan. Ay, qué bueno. Bueno, pues. Bueno, vamos a empezar. Vamos allá con la sopa, que hoy variedad de sopa. Vamos a ir con diferentes aspectos antes de nada. Sí. Vamos a recordar, hacemos un poco de historia, si os parece. Sí, de la porque sopa. Hay platos que es verdad que son más recientes. En el caso de la sopa. Parece que se remontan a la prehistoria, periodo en el que bueno, pues nuestros ancestros comenzaron a sumergir vegetales y trozos de carne en agua caliente y su nacimiento se asocia a la aparición de la alfarería. Claro. Una vez que nació la alfarería durante el Neolítico, pues eso permitió disponer de recipientes donde hervir el agua, alimentos crudos y bueno, pues desde ahí... fijaos si hace tiempo, bueno, desde la prehistoria hasta la actualidad y bueno, pues es un poco lo que resume lo básico que es una sopa, ¿no? Y desde entonces sí que es cierto que, bueno, pues han ido añadiendo condimentos y en ese sentido la variedad es muchísima. La sopa que además tiene muchas virtudes, ¿no? Porque, y podemos comentarla, ¿no? Por un lado, es una muestra de cocina saludable, ¿no? Ay, sí, sí, sí. O sea que cuando alguien está enfermo, lo primero que piensa... Sopita. Es una sopita. Algo calentito. Un vasito cardo calentito que le echaban un poquito de vino... De vino, para que te reconfortara. Como un reconfortante. Ahí está. Que eso, y antiguamente, yo me acuerdo que en el campo, en la olla donde estaba el cocido dentro, siempre estaba a la vera de la candela, en la... Que siempre esto. Estuviera calentito. Siempre estaba para... así templator que llegaba, comía una un poquito. Sopa. Bien de lo que fuera. Pero además, no es, verdad, ¿eh? Es verdad que al hervir, pues era un alimento higiénico, digo, a lo largo de la historia. Y además hidrata y repone las sales, en minerales, ¿no? Así que parece que por eso, pues también... Reconstituyente es esto. Claro que sí. Además, es cocina de aprovechamiento también, ¿no? También, porque también. Se utilizan... restos de alimentos que, bueno, pues hayamos utilizado para otro plato para poder hacer una sopa. Si te sobra carne, la puedes picar la sopita. Claro. Está buenísimo, según de lo que lo hagas. Claro, verduras que hay... De sopa hay muchas. Ahora que las de verduras son las más delicadas, porque para darle un sabor a la verdura tienes que cogerle el tranquillo. Yo siempre que la hago de verdura le suelo sacar dos de verdura del que venden eso. Para que le dé más consistencia. No, yo un hueso de jamón. Y yo le echo un trocito y un poquito de costilla. Que no esté muy seco. No, no. Que tenga jamoncito. Y que le da un sabor también a la verdura. Y luego le puedes picar si le echa un poquito de pollo, picárselo, huevo, de todo. Es que la sopa es lo que tú le eches y que esté carduito. Porque si le vas a seco, seco, no es una sopa. Porque la sopa a la juliana no se va en nada. No se va en nada. Entonces tú le tienes que dar alacol. Que la col es buenísima, una col frita está buenísima. Pero a la col, que es lo que más lleva la sopa de juliana, ¿verdad que sí, María? Le tienes que echar tu condimentito para que sepa. Y luego, pues el cardito ese que le da tan buen gusto, si le echas el huesecito de jamón y el cardito de la verdura, esto está buenísimo. Pues está bueno, bueno. Ahora que la verdura la tienes que explicar. En un o fina fina la juliana o en un rallador de esto de donde hacen las papas para freír las finas. Para hacer las papas. Las papas fritas de esa redonda que hacemos como las que vendemos, las que venden. Ahí se ralla y está la sopa buenísima, la zanahoria y todo. Todo, todo. Y tu col, que la de la Juliana lleva sobre todo es col. Mira, para acá, ya, ya están dando buena cuenta. ¡Toma! De... Mira, mira mi Fran comiendo cerca de mis cosas. ¿Qué me lo como? Lo está catando ya. Pues no me esperaba la merienda, ¿eh? Oh, acá, no lo he esperado, sí, sí. Lo además, huele que alimenta, así que... Está bueno. Está como yo, ¿no? Pues hablando de sopas, cocina saludable, hemos dicho, sí. También de aprovechamiento, cocina también económica, ¿no? Porque, y gusto corría, ¿eh? Sí, sí, porque es verdad que en es otras que... épocas era algo muy socorrido, como sí. Dice, y para todos los bolsillos, ¿no? Y para los niños también les gustan las sopitas de estrella, de estrellita, que de le pones tu huevo rasadito, ¿verdad? Yo se los pongo de puntito, de estrellita, de fideo, todo. De arroz. De letra, mi nieto cuando chico de letra y buscaba hasta que para poner Pablo, y no usaba niño tiempo en comerte la sopa. Hoy venga a buscar, abuela Pablo, le digo, Pablo, a lo mejor te has comido ya algunas letras, hijo. Y se lo comía, sopas del pan. Que están buenísimas. Sopa de pan con su hierbabuena. Y hay unas que le llamamos de monasterio. Bueno, que se lo dice, pero no sé. Que se hacen en cazuela. En la cazuela. Migas tú el pan a rodajitas finas. Le pones tus chorizos ahí picaditos, fíjate. Bueno. Y tu huevo cuajado. Y ahora lo metes en el horno. Y eso te sale en una sopa. Que te pone, vamos, te estás muriendo. Eso es como si te... Y te reanima. Como que te dan a ti vida ahí. Pues, como si te diera la extremoción el cura, te pones vivo. Pues Paca lo ha comentado también, ¿no? Algo que iba a indicar, que se trata de algo, un alimento también para todas las edades. Sí. Porque cuando hemos hablado de cocina para los más pequeños, la sopa, ¿no? Y para los mayores. Muchísimo. Que no. Y para los mayores. Quitar, ¿verdad, María? Claro. Le haces una sopita tú de cocido con pan, que a ellos les encanta eso. Con tu hierbabuena, como dice María, y si les quieres echar morillito el huevo. El morillito del huevo. Para que los mayores algunos no pueden masticar a los pobres. Se lo das con tu rasado o estrujadito con el tenedor. Mi abuela se comía unos platos de olla, de cocido, de eso. Sí, de pan. De pan, de sopa de pan. Es que siempre como antes siempre eran sopas de pan, sopa de arroz, sopa de fideo, era lo que... No, ahora hay muchas cosas. Que ahora hay muchas clases de sopa. Claro. Nos están poniendo los dientes largos, ¿eh? Ahí al otro lado del cristal con la sopa, ¿no? Con el bizcocho de piña. Mira, pues mi madre me hacía a mí una sopa del cocido. Porque cuando yo era chica no hay lo que había ahora. Era cocido, potaje y más o menos. Poco más. Y nos hacía porque éramos... que no teníamos un duro, hablando claro. Entonces, cuando hacía mi madre el cocido, una sopa de pan, nos la estujaba con la cuchara así, que se tragara todo el cardo, el pan. Y ahora nos echaba un sorreón de aceite de oliva. Y nos hacía así. Y eso está. Eso se creen los cocineros y, ahora que le han descubierto. Y hombre, de aceite. Con tu llama de hierbabuena. Eso de siempre. Con la ramita de hierbabuena y el aceite así. Eso, Juan Carlos, eso te coge un lustre en la cara. Que te y pone lo bueno a... que está, ¿eh? Ahora que tienes que dar con un pan bueno. Hay otra clave, sí, hombre, sí. Antes sí había pan. El pan de antes ahora. No es. Hombre, ahora hay ahora. Algunos panes buenos, pero hay que buscarlos. Para que te duren para eso. Pues enseguida vamos a hablar de eso, ¿no? De esos complementos a la sopa, la pasta, los fideos, el arroz, ahora lo comentamos. Pero mira, Paca, dice Daniela, un saludo para Paca, yo también me la voy a comer a ella entera. ¡Toma! ¡Oh, avisa que me la ve antes! Otra bien te dice que le gusta la sopa de espárrago con un huevo cuajado. Oh, buenísima. Dice, ¿vosotras la hacéis de otra manera? No, no, la hacemos con el huevo cuajadito. Y todos sus condimentos. Ayer me las comí yo una sopa. Buenísima, buenísima. Un poquito de espárrago, vas al campo, los coges, hace una sopa de momento. Buenísima. Yo le echo, desde luego, a la que hago, le echo un poquito de pan frito. Yo sí, yo me la con un poquito de pan. Y cuando frito. No le echo pan, como unas migas de pan. Con sí, pan, claro, como banaita, siempre están hechos. Pero con el huevo duro sobre todo, sí. ¡Wow! Está muy buena, Juan Carlos. Sí, sí. ¿Tú no la has comido nunca? Sí, sí, por supuesto. Que si no te la traigo no, yo. No, que va. La verdad es que mi madre la hacía muy riquísima, muy pues claro. Bueno, pues otro oyente comenta que le encanta el programa, que cada semana prueba las recetas que proponen. Toma, muy bien, hija, bien. Me alegro que te gusten. Y si no te las, acuérdame las preguntas. No, las preguntas que nosotros sí, nos importa. Que nos encanta de darlas. Ya decimos que el audio, como en todas las entrevistas, pues lo publicamos también, claro. Así que se puede volver a escuchar. Si yo no lo escucho por la tomar... noche. Yo lo he escuchado también, sí, por la noche lo escucho. Os habéis vuelto a escuchar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Por escucharlo, para ver cómo... A ver cómo nos explicamos. Yo no me quiero escuchar, pero bueno. Mía, pero... me regaña. Bueno, pero nosotros hablamos como hablamos nosotros. No, claro, es que yo soy yo. Lo hacéis perfectamente. Mari, yo soy yo. Que además que aquí nos dan mucha confianza. A mí no me van a cambiar... Para que nosotros estemos tranquilas. No me va a cambiar nadie a mis 74 años. Yo voy a cambiar ya. Yo hablo como sé. Ni queremos que cambiéis. O sea, no, que vamos a cambiar, entonces no soy yo. Pues, siguiendo con las sopas, ¿sois muy de sopas de hacerlas, por ejemplo, una vez a la semana, varias veces? A mí sí me gustan. Porque yo tengo una farta. Que si hago de espárrago, la hago para dos o tres veces, porque eso las congela sin el huevo. Sí, sí. Sin el huevo. Y sin el pan. Y sin pan, solamente el espárrago y con el cardo. Y las congelas tú en bote, como que tú sepas que tienes para ti, y eso te dura tiempecito. Y ahora que hoy quiero, me la saco. El cardo, como lo congelo con los garbanzos, me pasa igual. También. Me gusta, y las de verdura también se pueden congelar. Lo único que no me gusta congelado son las lentejas. Eso lo hago al vacío. Para que me las pueda como otro día, pero al vacío. A mí me gustan hasta en el verano, porque en vez de... No, yo en verano como lo que me está todo. Las sopas del cocido no son calentitas, pero después las otras sopas que se hacen, algunas hasta frías me gustan en el verano. Ahora lo vamos a comentar también, ¿no? Las sopas frías que también... Sí, están frescas, pero a mis hijos les encantan las sopas de fideo. Sobre todo cuando eran más chicos... Juan Carlos, reodearle todo el plato con aceitunas, sin hueso. Llenaban todo el plato haciendo aceitunas con los fideos, con aceitunas sin hueso, y se las comían. Y yo en mi casa tuve un inglés que se vino, tuvo conmigo una temporada, y cuando le puse la primera vez que no había probado sopas de fideos, ese hombre ponía todo el redondo del plato lleno de migajones de pan, y se lo iba comiendo con los garbanzos, y decía, mamá, bueno, yo digo, no va a estar bueno, esto no lo has probado en tu vida. y a una vegetariana que me la llevó mi hija y le puse el cocido con el tocino y la musasa así mojando, la pringá, y eso que era vegetariana, ¿no? No, y ella no sabía nada, ni yo, y ahora cuando se lo come le dice mi hija, y le digo, ¿qué le estás diciendo? Y dice, que eso es... Tocino. ¿Cómo es lo que le llaman al cerdo? Jarrete. No sé qué, no sé cuánto, en inglés. Sí. Y las otras, yo le digo, por eso que te deja jamón y la pringa, que no te la has zampado bien. ¿Por qué? ¿No? Ya no más. Hasta la próxima. Todas las sopas son muy buenas, ¿eh? Y socorrita, la verdad, a mí me gustan. Decía tú, por ejemplo, me gusta así en el, un plato y ahora le sopone. Pan. Y venga, venga. Y después ya se come lo que le queda, pero se le encanta mojar sopa. Y te preguntaba eso, si lo hacéis cada semana. Tú, de hecho, nos has comentado, Mari, que ayer, ¿no? Una de espárrago. Ayer comí yo sopa de espárrago. Tenía congelada también de... Yo las hago todas las semanas para mí sola, ¿eh? No, pero yo hay espárrago. Bueno, pues lo hago y lo congelo, lo hago y lo congelo. ¿Eso? Y las tiene para cualquier día sin que tú digas, pues hoy no sé, pues me voy a hacer. Ahora no voy a hacer lo que hago hoy de comer. Digo, ¿qué? Me saco una de eso. Me saco, lo tengo en mi cocido, lo congelo. El tocino y la carne en un tiesto, todo tapado de cardo. Y los garbanzos, pues en otro tiesto con su guardito, que los saco, digo, ahora le voy a sacar la vacía bisuela. Es que ya tienes un plato ahí. Y eso es una ventaja para el día a día hoy, ¿no? Con las carreras, con el estrés. Yo recuerdo una mujer. Otra gallina, lo que sea. Una mujer mayor que había, y la mujer dice que toda la vida llevaba comiendo lo mismo, hacía el cocido. Se comía por la mañana el cocido, por la noche la sopa. El otro día hacía otra vez lo mismo y dice, la mujer se murió con 90 y tantos años. ¿Eh? Uy, pues yo desde el cocido por la noche, cocido por la mañana. No, se comía la sopa por la noche y por la mañana el cocido. Se lo comía con habichuela, como tú dices. Otra vez con un granito arroz, una papita. Arroz, o con tagarnina. Tagarnina, cardillo. Cardillo. Con col y morcilla. Oh, cómo está bueno eso. Ya estamos abriendo la boca. Es la hora. ¿Cuáles son vuestras preferidas, la sopa? A mí me gustan mucho las sopas de pan y de fideo, que las de arroz a mí me gustan, pero las hago más de fideo. ¿La tuya, Mari? Sí, a mí me gusta, es que a mí me gusta de todo. Yo no soy delicada, me gusta la de cebolla, me gusta mucho. Mi hijo me las hace a mí de cebolla. A mí me encanta la de cebolla. Es que está muy buena. Y después el calabacín, de lo que sea, a mí es que las sopas me gustan todas, yo no soy delicada para comer. Pues enseguida nos vamos a quedar con eso. Sí, para que el calabacín me lo como yo más en puré. Y el puerro, que me encanta. El puerro me gusta muchísimo. Pero de puerro y patata se hace una sopa. Está muy buena también. Pero buena que está, ¿eh? A mí es que me el puerro es muy bueno. Le da un gusto muy bueno a toda la comida que le pegue. Sí, sí. A lo que no le pegue, pues no. Pero que es que le pega casi todo. Y después le puedes añadir lo que quieras. Lo que tú quieras. Quieres huevo, quieres picatoste, o yo qué sé. Yo le corto a mi jamón allí un caso y lo muelo en lo que se muele en la picadora. Y no tengo que, es como para hacer la croqueta. Igual. Le corto una taja gorda y lo muelo. Lo pico así con la tijera. Psh, y me haría, aquí vio yo una ratona. ¿De la forma de cortar jamón? De cortarlo. Bueno, y pues. Me gusta jamón fino, fino, fino, fino. Pero para cuando hago eso lo corto gordo. Sí, hombre, claro. Y como, lo pico. Como lo picas, pues no sale. Seguimos con tipos de sopas, que ahora vamos a ir con las diferentes. Nos habéis comentado ya algunas de ellas. Pero sobre tipos de sopa, lo comentaba Mari también, ¿no? La sopa fría, en verano gazpacho, salmorejo, ajo blanco, sopas calientes. El gazpacho, por ejemplo, ya que hablamos de sopa, sopa fría, ¿cómo lo hacéis? Yo el gazpacho, pues eso, mis tomates los compro y los dejo madurados 2 o 3 días, no los pongo en la nevera. Tú ahora vas a mi casa y yo tengo los tomates en lo alto de la cocina en un plato, así que se están poniendo ya preciosos. Y ya luego le eso, para hacer gazpacho, le eso mi pimiento verde. Yo no le eso zanahoria, le eso pimiento verde, ajito. Me excusé que cebolla no se le echaba, que un hombre que dice que le quitaba, digo, un día, pues lo voy a hacer sin cebolla, su pepino, su zazo, aceite. Yo tengo una medida, me salen perfectos. Pero lo hice y a mí me sabía igual, yo digo, yo le voy a echar mi cebolla. Hombre, siempre está eso, la cebolla, el pimiento, el tomate, su cebolla, el ajo, el pan, el aceite, ya está, el vinagre. No le echo pan, con la cosa de no engordar, fíjate cómo estoy. Pero también me gustaba a mí el gazpacho de antes, que se hacía antiguamente majado en el mortero. En el mortero. Y luego le picabas el pepino. ¿Cómo se hacía? Digo, para personas que quieran hacerlo, ¿de qué forma? Se echaba la sal y le echaba el ajo y majabas eso primero. Y el pimiento verde. El pimiento verde. Las 3 cositas ahí. El pimiento verde, la cebollita se picaba con el pepino. Con el pepino. Y ya está. Y el tomate. Y el tomate. Tomajado. Pero tomajao. Nada de batidora. No. Sino vamos a mortilla. Es que sabe diferente. Está bueno los dos, pero sí. Que ese era. El cardo es blanco como agua. Porque los condimentos, ¿verdad? Sí. Como tú lo has majado aquí, no es una cantidad, 2 tomatitos, un pimiento. Pero esto no es hora de que hacen, venga, pues le voy a echar manzana, pues le voy a echar zanahoria. Ah, no. Es que eso no es el gazpacho no de toda la vida. No sé, es otra variedad. Y a variedad. Esto le echabas tú el aceite de oliva, cuando ya estaba bien masacado. Cuando ya estaba todo masacado el aceite de oliva y seguimos majando y hasta moviendo. Hasta que te quedaba en una pasta. ¿Eh? Luego tú tenías aquí ya tu tiesto, tu cuenco de cristal transparente, que es lo que tenías. Sí, sí. Y ya le iba echando tu madre y le echaba agua hasta que estaba a gusto. Mm. Y a eso, a la del aceite y el vinagre. El vinagre. Y ahí ya la padre, cuando tú lo veías que estaba bien de esta, pues le picaba el pepinito seco y el pimiento verde y la cebolla. Y mi padre dice, mira, ¿vos unos zopones de pan? Zopones de pan, sí, sí. Y nos los apartábamos con un cucharón de apartar, porque si metías la cuchara no podías picar aquí nada más. Que no usaba tu padre la cuchara para los barcos. Sí, sí, sí. Entonces, con el cucharón de apartar nos ponía mi madre los vasos llenos. Y nos los bebíamos como agua. Entonces se quedaba muy triturada de tanto machacarlo. Y un sabor buenísimo. Buenísimo. Eso ya no se hace, ¿eh? No. Tiene que ser los antiguos los que hagan eso. Ya hoy día con la batidora y. Bueno, y todo lo que. Que estará bueno con la manzana, yo no te voy a decir que no. Porque. Sí, al final se trata de innovar y contar con otra variedad. Las cocinas están innovadoras. Digo, ay, para comerse una croqueta, todas las cosas que tienen cosas, por Dios. Sí. Y todas las cosas que tiene una cosita, una tocín, otra cosa asado. Pero al final siempre se vuelve a la cocina tradicional, porque. Hombre. El origen y. Yo digo que. Digo, a mí si me llevan algún día alguna cocina de estas, yo le voy a poner un potaje de acerga. Qué bueno es que nosotros hacemos. Se van a supar los dedos. Y no va a llevar nada más que garbanzo y acerga y el majao. El majao, ya está. Que no le voy a poner nada. Pues nada, hemos hablado de tipos de sopas, sopas frías, como el gazpacho. A partir de cebolla, María, a ver si son como cuando llegue. Sí, nos vamos a quedar ahora con simplemente decir que también a partir del siglo XIX surgieron las sopas instantáneas, gracias a invento, ¿no? Como lo de diferentes personajes que hoy son marcas, Maggi, Knorr, Liebig, bueno, pues. Sí, sí. Y es verdad que también es algo socorrido, ¿no? Podemos decir. Sí. En un caso así. Pues bueno. ¿Sabes esto que vende de sí, ropa? Sí, de... Pues la, porque la... voy a decir que me gustan, ¿eh? Sí, no, sí, al final está saladita también. Pero... A mí es que me gusta, no que utilizo mucho, pero me gusta el sabor de la becrén. Has visto en algunos platos, que hay veces que yo no lo uso, pero si me hago una sopita Para mis tíos no les sabe creer, o no les hace gracia el sabor. Pero yo si me hago un vasito cardo o algo, le echo una pizquita de la pastilla aquí. Con la yerbabuena me encanta. ¿Y te gusta? Uh-huh. A mí sí. Y ahora sí, pasamos a la sopa ya calentita, que es las que pegan ahora. Hombre, para ahora esta fecha. Papasos y esto está bueno. Sí, también está bueno. La piriñaca, que esto es la piriñaca. Es como una sopa también con verdura nada más. Es frío. Es frío. Eso lleva tomate, pimiento, cebolla y pepino. Y ya está, y aceite bueno. Y vinagre, quizás. Bastantito aceite. Que los tomates cojan ese brillito. Que luego haga otro así. Y lo que te quede, mojé, eso pones ahí dentro. Pa' que lo vive, ¿eh? Es que me gusta todo. Como dice la canción. Y además lo transmite, que es importante. Sí, que va a quemar igualmente. Hombre, nosotros lo vivimos todo. Sí, sí, a mí la cocina tradicional me gusta mucho. La moderna también, pero... Hombre, la moderna. La tradicional es lo de siempre. Y mientras más antiguos y más sencillos son las cosas, más buenas están. Pues vamos allá, si os parece, con las recetas que hoy nos vais a proponer de sopas. Mari, si te parece, comienzas tú. Venga, pues mira, una sopa de cebolla. Yo cojo dos cebollas, una patata, aceite, sal y ya está. Ya después añadirle lo que tú quieras. Tú cortas la cebolla así en juliana, la pones muy posadita y después le añades una patata para que la sopa espese, el cardito espese un poquito porque la cebolla no espesa. Le echa su sal y le echa su agua y deja qué cosa. Cuando ya la patata está cocida, tú la trituras y ya está. Ya después tú le añades jamón, le añades huevo, le añades picatoste, le puedes añadir lo que tú quieras. Y esas sopas están riquísimas. Por eso yo le echo, en vez de echarle agua, le echo el caldo de verduras a las sopas de cebolla. Las cebollas yo no muelo nada de eso, lo dejo tal como están, así como caramelizadas. Sí, pero claro, todo el mundo y no ahora les hago, le echo ya ahí un poquito de pan, se forman así como una pastita muy buena y yo le cuajo un huevo. Sí, pero que se puede poner con el huevo cuajado, sí, el huevo duro, como tú no quieras. Me gusta con el huevo hay quien cuajado. No le gusta la yema del huevo, pues la añade la clara. Ya está. Y ya está, eso ya es opcional lo que tú les quieras echar. Esto ya es a gusto del consumidor. Sí, a la sopa al final... Y la cantidad de arroz, fideos. Y es que la cebolla, así que se pone caramelizada, es que tiene esto, un sabor exquisito. Dímela a mí, que me la como con dos huevos fritos. Y eso es rápido. Eso se hace rápido. Y calentito para que tú llegues y dices, pues no sé, pues lo haces de momento. El tiempo de posar la cebollita bien posada. Sí. Está pues, muy buena. Sopas que lo venimos comentando, claro, como complemento, pues ya cada uno un huevo o pan, fideos, arroz, o sea que. Lo que tú quieras. Y todas las sopas que vamos la a comentar. Los fideos no hay que decir, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Sí, pero es lo que decíamos antes, echarle como se echaba antiguamente un casco de cebolla, que decíamos un casquito de cebolla, un ajito y una ramita de perejil y un poquito de pimiento. Verde. Y esto se le sacaba y eso le da un sabor exquisito. Eso le da un sabor muy bueno, muy bueno. Paca, pues una receta tuya de sopa. ¿De sopa? Pues mira, yo te he dicho ya las que mi madre me hacía. Y te digo las que se ponen en el horno. No. Pues mira, son igual. Tú pones en tu cazolita donde hacemos las gambas al ajillo. Pones tú ahí tu cardo y tus rebanaditas de pan. Y lo pones que esté bien, que esté en el papadito, que no esté seco. Le echas tu choricito picado y tu huevecito y lo metes en el horno. Cuando tú veas que ya esto está el huevo para comerlo, porque lo demás está hecho. Y eso son una sopa que eso te reanima, ¿eh? Buenísima. Y de pan poco tienen que mirar porque eso es migar pan, sale la hierbabuena, el cardo y el huevecito duro. Y el jamón lo que te guste. O sea, esto es a tu gusto, Juan Carlos. Muy bien, porque pues. Los gustos son en blanco. Claro. Hay quien le pica un poquito pollo que lo pone cocido del cocido. Lo que tú veas. Pues añadirle le puedes añadir lo que quieras. De todo. Después la sopa de verduras está muy buena también. Sí. Yo lo que hago es que las voy rehogando. Un ajito y cebolla. Así. Y ahora voy picando la verdura. Le echo la zanahoria, le echo el puerro, le echo toda la verdura que tenga en este momento. Y la rehoga. Entonces también eso le da otro saborcito. Hombre, y el olorcito que echa la verdura rehoga. Y le echo un huesecito de jamón y eso también le da. Para que la verdura, en sí es muy insípida, que no sabe. No sabe nada. Y ya está. Después su agua, qué cosa, y ya está. Y después ya a la verdura poco hay que añadirle porque. La verdura, Yo a mi madre le encantaba que se las hiciera, la pobre, porque se las ponía así, pero se las molía un poquito y le echaba un mulito de pollo deshuesado, para que lo, o media pesuguita de pollo, y luego se la ponía batida. Bueno, ¿y qué me dice de la sopa ahí de pescado? Uy, esa pregunta la niñita que la de antes, ¿no? Uy, la de ahora tanta no tiene modernura. Es con sus, como hemos dicho antes, la cebolla, el pimiento, el tomate. Todo ahí, como un potaje. Ay, ¿y qué cosa eso ahí? Ay, qué cosa. Y cuando lo todo con la papita y todo, ¿no? Sí. Se le añade lo que le vas a echar de pescado. Yo también le añado una rodajita de limón. Sí, esto hay que echárselo. Pero para cocerlo. Sí, sí, para que ponga blanco, blanco. Y después al final también. Para que ponga blanco, blanco el cardo. Sí, después, ¿quién le gusta o no le gusta el pimiento? Bueno, pues te lo echas al lado. El pimiento al lado. ¿Qué pescado utilizáis? Son merluza. Merluza. Venden unos tacos de merluza muy buenos, sin espinas. Y como ahora guisamos, algunas veces pensando en nuestros nietos, pues para que no tengan espinas. Y salgan cosas. Yo y también, ya como yo voy para Villa también, digo, me llevas ahí una espina. compramos que son unos lomos muy buenos de pescado. Que se los pone rebozados como las pavillas y están también que te mueres. Es que con lo que mejor está es con la merluza. Con la merluza es lo más bueno. Sí. También está bueno con una colita de rape, ¿eh? Sí. Decir sopa de pescado, también de marisco, ¿no? Claro, le puedes echar un montón de marisco y toda la verdura que tú quieras. Tú haces antes, la verdura no se puede echar toda al mismo tiempo, porque la verdura cada una tiene una tiene cocción. Un punto. Sí, hombre, cuando se hace la sopa de verdura, tú vas echando por la más dura. La más dura, pues por la eso. La más dura. ¿En qué orden? ¿En qué orden lo echas? Cebollita y el ajito. Esto es imprescindible, que está lo primero. Y después ya la zanahoria, que es más duro. Después, si le echas apio, pues el apio. Y ya, lo y último, el puerro y la papita. Ahí está, eso y es lo le vas a coles. Sí. Porque las coles no tienen también mucha cosura. Pero eso es de lo último ya. Y que a mí me gustan que no estén así muy tierna, muy paz. A mí me gusta que te metas la verdura en la boca y como que crujan dentro de tu boca. Que tú crujas. Como las tortillas, como te dije, de acelga. No las cuezo. Las parto finas, finas y las rehogo en el aceitito con el ajo y las echo al huevo. Y cuando tú te las estás comiendo, están crujiéndote las acelgas. Uh-huh. O las espinacas o lo que sea. O lo que sea, sí, sí. No me gusta cocerlas porque eso se hace un relío ahí que luego no la puedes ni despegar. ¿Te gusta más en ese punto? Pues decíamos, sopa de marisco igualmente, ¿no? Sería otra variedad de la de pescado. Hombre, parecida. Le echa tu pimiento molido. Sí. A la de marisco. Le pega también unas veces un poquito de comino. Tu pimienta molida. Yo le echo otro pimienta molida. Sí, pimienta se le echa. A toda la sopa, ¿eh? A la de cebolla se me ha olvidado, pero la de cebolla se le echa también su poquito de pimienta. A la de pan, ¿no? No, la de pan. A la de cardo del cocido. Para los demás le echo yo otro pimienta. Me gusta la pimienta. Como yo, picante. De las más típicas en Andalucía sería la sopa de picadillo, ¿no? Sí. Las que llevan es jamón en fondo, que se le llama. Uh-huh. Pero esas llevan arroz en el fondo. Fideos en un poco restaurante te ponen aquí. No, lo ponen, sí, es verdad. Te ponen de arroz. De arroz, un poquito de arroz, sí. El arroz cocido de hace dos semanas te lo ponen abajo. Y ya tú le echas el jamoncito, el huevecito y lo que te dice ponga. Ah, pero un poquito de huevo. El poquito de picatoste y el cardo. La sopa de ajo castellana, ¿también la veis alguna vez? Sí, pues a mí me gusta, eso no lleva nada más que ajo, pimentón. Igual que la cebolla cera, ¿no? Sí, mucho ajo, el pimentón y poco más. Eso cose un poco, eso sí que está rápido. Sí. A mí me encanta, es que el ajo me gusta mucho. Y pan, ¿no? El pan, claro, cuando ya tienes ese cardito hecho cocido. Pues a lo mejor un día, porque yo no, esto no puedo decir cómo está porque no lo he probado. Pues a mí me gusta la de... He probado, mira, ahí a todos los sitios que he ido, he probado... Cuando estuve en eso, las gasas que hacían allí, que si los quesos fritos, que si lo otro, pero sopa castellana esta no, en Madrid es cocido madrileño en todos los sitios. Pido lo de allí, típico, autóctono. Pero esto no lo he probado yo nunca. Es también una de la parte centro, la parte norte. Pues la haremos. Pues te buenas. Pidiré la receta así que me diga, ponlo de esta manera y de después esto. Hay quien le añade más cosas, pero lo típico eso es que tenga mucho ajo y su pimentón. El aceite, su fritito, los ajos y el pimentón. Ya está. Le echas tu cardito. Y que coza bien. Y después ya lo echas en tu sopa o le echas picatoste. Eso cada uno ya es... Sí, porque este cardo ahí nada más, eso no es comida. Bueno, tiene el aceitito de oliva. Pero el aceite eso me lo bebo yo, yo quiero algo que masticar. Algo sólido. Algo consistente. Hombre, pero las sopitas tampoco son unos platos así. No, pero, claro, no, pero eso se le puede dar un poquito pan. Yo a lo que es líquido es un vasito cardo. Esto yo haciendo el cocido me lo tengo que beber. Y que la sopa al final, eso, le puede echar fideos o arroz, cada uno lo que quiera. Y a todos los cardos. A esta de ajo mucha gente le echa también chorizo, otra gente le echa jamón. Yo es que no soy muy choricera en sopa, ¿eh? Yo tampoco. A mí el chorizo me gusta en una rebanada de o al vino. O al vino un poquito también, pero más que nada en un bollo pan. O la candela leña asado así. Oh, eso sí, tocino, el chorizo asado me encanta. Pero lo único que me gusta es la arcachofa rellena. Oh, la arcachofa. Por eso carne pica, porque no me hace gracia. Mi chorizo como antiguamente. Su ajito, su cebolla, su pirelí. Fresca, cebolla fresca. Y mi huevo duro, ¿eh? Y mi chorizo. Y ya está, eso como está buena la arca. Ni necesitas pimiento molido ni nada, Juan Carlos. Te pone un cardo, un espesito, buenísimo. Mira, nos dicen Isabel Mari, un saludo para todos y a Paca Ríos, qué arte. Oh, Ángeles, felicidades a estas mujeres que quieren enseñarnos a hacer de comer. Pues claro que sí. Y hacer la mono porque no lo hacemos, Ia. Muchas gracias. No también. Decíamos, sopa de ajo castellana, sopa de tomate, ¿habéis hecho alguna vez? Sí, claro. Esta me gusta mucho. Que aquí le llaman migas cocidas, pero con sopas de tomate. También, también. Que me las como frías de un día para otro, ¿eh? Que me las he comido la semana pasada. ¿Cómo la hacéis, la sopa de tomate? Pues yo la sopa de tomate nos llevaba un refrito de... Mucho tomate, tomate, pimiento, verde, cebollita, cebolla, ajito y... Y ya está, y aceite. Y se aceite y ya está. Y luego ya el pan. El pan un poquito remojado y huerta y huerta y huerta, y que se coza el pan. Y tomate bastante. Tomate bastante. Que cuando ya tú las veas todas así coloraditos, todos los panes, venga, venga. Ahora venga. Ya también le puedes añadir espárrago. Ah, hombre, pero ya no son una sopa de tomate, no. Como no las hacían nuestras madres. Sí, pero a ver. Ahora le echan chorizo, tomate, que están buenas, buenas. Pero yo me las hago como yo me las hago siempre. Nada de innovación. Pero con espárragos están muy buenas. Sí, están buenísimas. Están muy buenas. El espárrago le da un gusto muy bueno. Sí. Mi hermana las hace con los espárragos siempre. Y con el choricito me gusta muchísimo. Hay que le echa patata frita, hay que le echa tocino. Yo hago una que me la hacía mi madre también, que no lleva pan. Mi madre nos hacía nosotros una sopa. Era parecido a una tortilla, pero no era una tortilla, era como una de así. Nada más que ajo, doradito. Y la papa cortada... Finita. Finita, pero redonda. Y la freía y ahora la echaba mi madre ahí en los ajos. Y le daba mucha huerta, mucha huerta. Ah, y eso era sin gordo, ¿eh? Sin redondo. Venga, huerta. Y aquello se ponía por fuera crujiente. Y por dentro la papa como cocía. Eso estaba buenísimo. Frío, caliente, de todas las maneras. O sea, mi hija se lo tenía que hacer. Yo lo que mi madre hacía. Mamá, me lo que yo quiero de mi abuela. ¿Qué se acuerda? Y me acuerdo de algunas cosas. Otras no me acuerdo. Pues hemos ido repasando. Muy buena, está todo. La sopa de picadillo, de espárrago, de verdura. Y las gasas también. Y las gasas. Esta semana me las he comido el domingo, qué buenas estaban. Buenísimas. Y esta semana había hecho yo mi frangollo. Que eso es como eso, eso no lo he hecho yo nunca. No, pues igual que las gasas. Sí. Exactamente. Pues tenéis, ya que lo habéis comentado, como tenemos tiempo... las gachas, ¿cómo las hacéis? Y el frangollo, por ejemplo. Mira, las gachas son igual que el frangollo. Lo único que varía es la harina. Que la de las gachas es harina normal. Y la de frangollo es harina de maíz. Que es como el maíz molido. Que te voy a enseñar mis gachas. Cómo se quedaron los platos. Que está mirando en el móvil, Paca, para enseñarnos cómo han quedado. Claro. Pues Mari, si quieres, mientras, ¿cómo haces las gachas? Tú dile a tu María. Las gachas, se pone el aceitito, eso no lleva nada más que aceite, harina, leche o lo que quiera con eso, leche. Mata la uva. Mata la uva y ya está. Y ahora tú pones el aceite que esté calentito y le echas la mata la uva, que se fría un poquito. Hay quien se la saque, después no se la pone. No, yo no. Pero a mí me gusta sentir la mata la uva ahí. Y después le echas su harina que se fría un poquito para que pierda el sabor a crudo. Y ya después le vas añadiendo la leche, el azúcar. Si hay que le echar el azúcar. A mí me gusta comérmelas después de... Echarle el azúcar cuando me las voy a comer. No hacerla con el azúcar. Yo pongo el pero como siempre está eso. El pero lo harto la mesa. Cada uno se saca lo que quiere. Y le vas echando miel. Miel, otro le echa leche. otro miloja, tú sabes lo que es la miloja también, ¿no? Los trozos de, sí, sí. De meloja, tira, meloja. O meloja. Meloja. Y cada uno, otro azúcar. Yo cuando las hago, que vienen estos mis hermanos a comer, y pongo el pero, y cada uno se aparta lo que le gusta. Y ahora los picatostes. Y eso, la gasa, cuando está lloviendo es cuando mejor están. Claro. Cuando más buenas están. Es cuando a mí me gustan, cuando está lloviendo. Que no doy con él las fotos. Ya te no te preocupes, ya la veremos. Ya te la verás. Pero estaba, me salió que vamos. Ah, y después le añades también, que decíamos, chicharrones de pan. Sí, el picatoste. El picatoste, pan, que lo primero freí el pan. Pero antes le decían eso, los chicharrones de pan. Ay. Se fríen el aceite antes. No, es que había gente que hacía las gasas con tocino. Con tocino, sí, pero nosotros siempre lo hemos. Nunca me ha gustado. No, a mí tampoco. Mira que me gusta la pringue, ¿eh? Pero mi madre no lo hacía así. Yo no lo hacía. Esto freían el tocino, sacábanlo cuando se quedaba ya como un chicharrón. Es que con esa grasita, en vez de echarle aceite, también antes no había aceite como ahora. Exactamente. Entonces lo hacían con el tocino. Y el frangoso es igual que la gasa, sino que lleva harina de maíz, que es una harina amarilla, el maíz molido. Está muy buena. Y se puede hacer también, ya eso de dulce, la espolea. La polea. Que se hace, está buenísima también. Es que es igual que la gasa, la polea. Sí, pero lo que pasa es que yo las gasas las hago con agua. Yo con agua. No la hago con leche. Pero hay quien las hace con leche. Yo no. Una gasa de toda la vida hacía con agua. Con agua. Yo es que voy a lo tradicional. A la gasa era con agua. La espolea hacía con leche toda la vida. Pero que la espolea y la gasa es lo mismo. La diferencia es la leche. Que va dulce lo otro. Que yo no, yo le echo azúcar. Y le echo también mata la uva. Que me voy comiendo yo. O le echo miel o miloja, lo como tú dices. Buenísimo. Ya, pues recapitulamos, hemos ido viendo diferentes tipos de sopa. Más sopa, te pongo sopa. Como la canción, no, sopas de pan de fideo de arroz. Os voy a preguntar ahora por la diferencia entre caldo, consomé y sopa, porque no es lo mismo. No, hombre, igual, es un consomé, es como una sopa, pero es líquido todo. Ahí está, clareada, y está líquido, más concentrada. Una mijita abajo en el fondo, que tienes que nadar para abajo agua, para sacar lo que hay en el fondo. Y luego, pues una sopa es más contundente, tiene poquito caldo. Un poquito, no pones la cequiñosa, que tú comprendes lo que es cequiñosa, sí, ¿no? Sí. Y un consomé, pues tiene todavía más condimento, ¿verdad? Sí. Consomé tiene más condimento, le echan como el arrocito, el jamón, el huevo, los picatostes, el huevo. Y el consomé lo que lleva más que nada es como cuando yo me bebo el vaso cardo con la yerba buena. Con la yerba buena. Ahí está, algo más clareada y concentrada. Tengo yo para entendido, ¿eh? Sí, sí. Yo no te puedo, tampoco soy una. Y la diferencia del caldo con la sopa es que el caldo sería, bueno, pues eso mismo, ¿no? El cocido todo. La sopa sería ya con los ingredientes y los complementos. El caldo que lleva ya todo su condimento, el que le eche pavo, el que le eche pollo, que le eche cada uno, también ya le eche seguro. También que, si es de verdura, también se puede hacer una sopita de fideo, ¿eh? Si tú haces un caldo de verdura bueno... También el cardito lo saca. Está de muerte, ¿eh? Le eches tú toda tu verdura. Porque ahí no tienes que mirar ni lo que es más tierno ni más duro, porque va a hacer para cardo. Sí, sí. Y ahora luego, como la verdura... Yo lo hago eso en la olla pre. Todo lo que coja de verdura. Lo pico normal y corriente. Y luego, pues, saco el cardo. Y todas esas verduritas las muelo y tengo un puré. Un puré, claro. Tengo dos comidas con una. Y ahora ya tú te puedes beber cardo aquí bebido o hacerte una sopita de fideo o de arroz. Y están buenísimas, ¿eh? A mí me gusta mucho también. Okay, eso que cuando haces el cocido también le echas un puerro, si le echas apio, si le echas zanahoria, patata. Después tú eso lo sacas. Yo te voy a decir la verdad. Mi cocido no lleva nada de eso. Mi cocido no, es tradicional. Es diferente. Digo, un muslo de pavo, gallina y todos sus avíos. Digo, pero que es diferente porque para los niños, solo eso, sí, siempre para los niños, pues les saco esa verdura, ese puré se lo comen ellos. Exacto. Muy bien también. Está la... hemos hablado anteriormente, lo que pasa es que hemos hablado fuera de antena, no sé si lo hemos llegado a comentar después, la sopa de cocido realmente, el cocido, pero también la sopa de cocido. Hombre, eso es lo que te socorre, tú haces un cocido y te sirve para dos o tres veces, porque saca un... según donde lo hagas, te tienes que llamar alimento, porque si le vas a hacer... un cocido así normal y corriente y vas a sacar cinco tarros de cardo, eso no tiene nada. No tiene alimento tiene ninguno. Tiene que ser la osa que tengo yo de así de 10 litros y 40 euros en carne en Capepe Canto. Tu muslo de pavo. De pavo. La de gallina. Y todas tus cosas, tu pescuezo de pavo. Aliño, tu jarrete de cerdo. Tu costilla nieja y tu hueso de espinazo. Y tu garbanzo. Y un buen cocido ahí que esté. Yo no tengo 5 horas en el butano. Y esto está bien concentrado. Tú lo sacas un cardo para dar la niña. A fuego lento. Claro, yo tengo 5 horas. Hemos hablado anteriormente de sopas que eran más rápidas. En ese caso, no. Claro, depende del tipo de me sopa. Me cocido pues, hasta 5 horas en el butano, ¿eh? De verdad. Luego la olla ya tú sabes, como para los corseros. Pero y lo bueno que está. Y ahora saco mi cardo, cojo mi garbanzo, lo comparto para 2 veces. Le hago aquí la mitad, como sea 1 kilo. De garbanzo, pues lo parto mitad por mitad. Hay que tener una olla grande. Una olla grande. Es lo que iba a preguntar, ¿hacéis la sopa? Mi olla tiene una foto, colorada de las antiguas. Así. Yo la tengo también roja de esta antigua. Por eso dura 5 horas en el butano. Hombre, que tiene que estar a fuego lento. Yo este día me levanto. Y después se le va quitando por encima. Hombre, la tengo que espumar, la espuma. De espumarlo. Yo estoy acostumbrada a eso, a hacer comida grande. Depende también, supongo, la sopa, ¿no? El tipo de sopa, pues... Claro, ¿no? Y ahora la sopa ya para quien sea, si es para 2, pues ya tengo mi tacto, yo tengo tacto. A cálculo. A cálculo, yo no hago nada con medida, ¿eh? El puño es el que vale. Eso, y igual que para los espaguetis, las espaguetis tú te pones así y tienes para ti perfectamente. Sí, al final el truco. Este es el truco. Sí, con los dedos. Y el arroz, un puñadito para cada uno y uno para entre todos. Que somos 4 puñas y 1 para entre todos. Te sale un plato estupendo. Sí, sí, sí, es verdad. Yo si viene mi hijo Juan, que o el amigo, que quiere los platos rebozados, pues eso que somos 5, pues eso 7 puñados de arroz. Porque en el caso de la sopa, hay quien le gusta más espesa, ¿no? Sí, hay personas que no, que es más clareada, ¿no? A mis hijos les gustan espesas, ¿eh? Que no tengan, los fideos no estén ahí bailando y las almejas dando palmas, ¿no? Mi hijo le gustan especias. También cuando se le echa arroz igualmente o el igual, pan, ¿no? Igual. Hay quien le gusta más o más menos. Más especias y más claritas. Yo me acuerdo de Pepa Moreno, ¿sabes quién es, no? La hermana de don Antonio Moreno, no es el maestro. Que yo estaba con ella y me decía, oye, por culo, qué buena te salen las sopas del cocido. Le echaba de pan, igual que antiguamente. Tú vienes a venir aquí una que me haga unas sopas de pan. Le digo, yo te las voy a hacer. Y estaba todos los días, para acá, vamos, otras sopitas. Le encantaba. Dice, estos son unas sopas de pan. Porque es verdad, las antiguas están acostumbradas a esas cositas. Que ya las acostumbramos a otra cosa diferente. Porque mi marido no comía nunca ni espagueti ni macarrones. Y ya se come hasta la que los hace. Le hago yo decir, dice, pues está esto bueno, ¿eh? Pero le encanta. Y no le gustaban. 50 años sin comer y ahora se lleva comiendo macarrones, que cuando los hago para 2 veces. Eso es lo que hay. Pues nada, pues hemos hablado de diferentes tipos de sopa, yo creo que con todos los trucos además que conocen, hombre. Paca y Mari, todo ello sobre la sopa, ha habido variedad, sin duda. En la próxima semana, tortillas, por hacer un anticipo, pero tiene que ser algo rápido, ya estamos en lo último instante, pero... Papa. Tortillas, por ejemplo, ¿de cuáles podemos hablar la próxima semana? Tortillas de papa, de calabacín, como las hace. De calabacín, de acerga, de espinaca, acerga de todo. De espárrago, de... ¡Oh, tortillas de espárrago, buenísima! De jamón, yo y queso, yo que sé, es que hay infinidad la tortilla. Y la de papa rellena, que la abres por la mitad y la pones de queso y sí, jamón de yo, sí, y ahora sí, la pones cubierta con tu mayonesa, sí, que sí, está esa, muy buena. Sí, también está muy buena, sí. La tortilla es que también es... Se presta también, hay mucha innovación porque la puede hacer de muchísimas cosas. De atún, yo me acuerdo que cuando yo era chica me comía, me gustaba mucho de pan sí, ralladito y perejil, cebollita fresca. Eso está, eso es una receta muy antigua, pero está muy buena. De cuando Franco era cadete, esa receta. Pero te sabía, tía Gloria. A Gloria bendita, yo me acuerdo de esas tortillas. Mi casa la hacíamos mucho. Con pero bueno, no sabemos si vamos a venir María y yo, va a venir... No, no, lo decía por eso, porque... pero vamos, que si hay cambia, que venir, se viene. Pero, de esta pero forma, vamos, que esta vinita es la de calabacín, la Isabel. De una forma de... Que la hace muy buena. Yo la mía me gusta, como las hago. Yo no le echo mucho meneo. Yo lo único que le echo es el atún. Y patata y espárrago. El calabacín. Y le echo una papita yo. Tu poquita pimienta molida, que te lo echo... Y ya está, y su huevo, bastantito huevo, que estén jugosas. Yo hace poco digo, anda, lo voy a probar, porque me regalaron cebolla y tenía mucha cebolla, las caramelicé. Y digo, pues voy a hacer una tortilla de patata, pues le voy a hacer esta cebolla. Pues estaba la tortilla. Buenísima. Buenísima. Pero que para caramelizar la cebolla, María, tú pues sabes que hay que echar 2 o 3 kilos. Hombre, ¿eh? Claro. Que te salga unas poquitas así. Sí, claro. Reduciendo, claro. Sí, pero. Y el rato que esto tiene que estar. Bueno, esto. Esto no es el arbutano y caramelizar, lo que te pueden quemar. 4 o 5 horas, eso claro, se echa. Claro, claro. Porque lo tienes que hacer a fuego lento. Y esa 4 o 5 kilos de cebolla, porque es que para que te salga un tiesto. Sí, pero te me, lo digo ya, ¿eh? Me regalaron mucha, digo, esto hay que aprovecharla, pues. La mejor manera de aprovechar. Y no es fácil por lo que dice, ¿no? No, que no, tiene no. que ser muy con temperatura muy baja, para que no se quede. Mucha fuertecita. Y después de patata y espárrago, yo hago mucha porque también, me encanta con la patata buena. Y espárrago. Mm. Están de muchas maneras buenas. Pues ahí queda un anticipo bueno, que hacemos de lo que será la próxima semana. Recordamos. Y preparando tortilla. Niña la tortilla. De todo tipo que vamos a ver aquí, las diferentes recetas, igual que hoy hemos repasado. Pues la más conocida, ¿no? De, hombre, en cuanto sopa a sopa. De, es que la sopa tiene poco que explicar. Todo el mundo sabe hace sopa. Es lo más fácil y además viene muy bien, ¿eh? Reconstituyente para estos días. Ahora nosotros llegamos, ¿qué vamos a hacer, María? ¿Una sopita de la osa? Hoy, ¿qué voy a hacer yo? Ahora no me acuerdo lo que voy a hacer. Ah, unos filetes de pollo. Yo ayer me comí una verdura. Arroz con verdura que, me, como te he dicho, que está de escándalo. Ah, yo la sopa de espárragos, es que yo digo. ¿Y para acá hoy qué has preparado? Hoy yo no sé, yo miro ahora la nevera. No, y yo lo que haya congelado allí me lo saco y me lo como. Un filetito de pollo y a una mí verdurita. Así la verdura, porque llegué y digo, ¿y qué como? Antes había comido la sopa de fideo, que yo solamente le echo huevo, pero cuajado en el carrito. Sí. Que no es cocido y esa. No, no, no. No le echo jamón ni nada. Yo porque... un truco para los niños que no quieren huevo. Pues yo cojo las yemitas, se las cojo y en el poquito de caldo se la disuervo. Ya está. Y ni la ven y dice, tan buena. Y antes se pasaba así, claro. Que come poco, ¿no? Que pues tiene más alimento. Cuando los niños nuestros eran pequeños nos mandaba tapioca el médico y el morillo del huevo. Pero como crudo no se le podía hacer, se lo cocíamos y se lo majaba, se lo marcaba. No, sí, yo se lo cozo un poquito en el cardito caliente, se lo muevo para que no lo note que tiene, que le salga. Se disuelva. Ahí está, que se disuelva. Tengo una que es muy mala para comer y esa se lo hago yo así para que se lo coma y ella no sepa que tiene el huevo. Que la tapioca a quien le gusta no está mala tampoco, para la persona, que hay personas que le gustan. Eso está muy bueno también, lo de tapioca. Yo he comido tapioca, Juan Carlos, cuando chico, ¿eh? Eso lo comía todo el mundo cuando chico. ¿Y de maicena? Y de maicena, esas eran las papillas también. También. Que están de buenas. A mí que hasta las papillas me gustaban. Bueno, pues con bueno, pues si con no, esos recuerdos nos vamos a si quedar. No venimos, te traeremos una tortilla para que la pruebes. Ahí está, pues eso apuntado queda por aquí. Muchísimas gracias además por hombre, ese bizcocho hoy de piña. De gracia nada. Y nada, y esperaremos también el tocino de cielo de María. El tocino de cielo. ¿Vale? El último día traeré los huevos nevados, porque si no la tú lo has probado, ¿no? Sí, sí. Nevados. Pues para esta gente. Y para ti también. Para todo el que quiera probar. Y Mari que traiga las. Tú tiendas con el corcoeta, ¿no? No. Yo ¿Tratas con el platado aquí? Claro, sí, éramos unos pocos. Porque Mari le envió por WhatsApp, ¿verdad, Paca? La mejor plato, le digo, ¡ay, qué rica! Pero me tenías que haber mandado por Facebook 2 o 3 conchis. Estamos muy lejos para llevártela. Verdad, éramos unos pocos y del cocido por la carne. Otro día, por aquí lo degustamos todo, ¿no? Pues, ¿vale? Claro. Sí. Venga, pues. Esta es la del ajillo, Mari. La de la gamba al ajillo. Que están muy buenas. Pues yo las voy a traer, las de la gamba al ajillo. Están buenísimas. Estas están buenísimas. A mí es que me gustan de todas. A mí también. Hasta frías. Después. A mí me gustan más. Por la noche o al otro día, pues las pongo allí en medio y todo el mundo se las come. Y parece que están más buenas cuando te quedas de un tiempo, ¿no? Y parece que has comido más. Todas las cosas, por ejemplo, el pescado frito. Él se come en el almuerzo lo que tiene ganas. Pero le encanta que fría para que le quede para mañana, para por la noche y para el otro día. Que es que le gusta así. Y pan frito pongo yo cuando frío el pescado. Sí, y también. De pan frita. En el aceite antiguo, ¿eh? En el aceitito del pescado se fría y está buenísimo. Es buenísimo. O sea, es que mis tíos y todos los quieren. Mi hija me voy a su casa a comer. Me pone pescado frito y ya tiene las rebanas fritas. Ya ha cogido esa costumbre. Claro. Bueno, pues ya está. Bueno, ahí están las propuestas con las que hemos llegado a la 1 del mediodía. Y como siempre, agradecemos la participación de nuestros mayores hoy en concreto. Paca y Mari, nada, os esperamos dentro de las próximas semanas, claro. Ya cuando queráis, y el agradecimiento también a los oyentes, que sí, hombre, siempre están ahí colaborando con nosotros. Gracias por escucharnos a todo el mundo. Gracias por escucharnos. Muy bien, pues lo dicho, gracias, y hasta la próxima semana con Cocinando con Nuestros Mayores. No me hable usted de los banquetes que hubo en Roma,